Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Un soldado estadounidense fue condenado a 90 años en prisión por violar a una joven iraquí y por asesinarla a ella y a su familia. El soldado, el especialista James Barker, fue condenado un día después de que se declaró culpable y aceptó declarar contra otros cuatro sospechosos. Barker admitió que violó a la joven, Abir Qasim Hamza al-Janabi, mientras sus padres y su hermana de 5 años de edad fueron llevados a una habitación contigua donde les dispararon. Otros dos sospechosos, el ex soldado Stephen Green y el sargento Paul Cortés, violaron a Abir antes de dispararle y quemar su cuerpo, en un intento por encubrir el crimen. En la audiencia llevada a cabo el jueves, Barker lloró mientras declaraba ante el tribunal. Barker dijo: «Quiero que la población iraquí sepa que no fui a ese lugar a hacer las cosas terribles que hice. No le pido a nadie que me perdone hoy». Barker podría ser puesto en libertad condicional dentro de 20 años. Mientras tanto, en Irak, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dicen que 4 contratistas de seguridad estadounidenses fueron tomados como rehenes luego que su convoy fue atacado por insurgentes. Las Fuerzas Armadas también anunciaron la muerte de 4 soldados el jueves. El número de estadounidenses que murieron este mes ahora llegó a 45. El New York Times informa que los ataques aéreos estadounidenses contra Afganistán se están incrementando nuevamente. Funcionarios del Departamento de Defensa dicen que la Fuerza Aérea llevó a cabo más de 2.000 bombardeos desde junio. Esta cifra es al menos 20 veces más alta que el número de ataques aéreos contra Irak durante el mismo periodo de tiempo. En Chile, la hija del ex dictador Augusto Pinochet anunció que su padre está dispuesto a reunirse con los familiares de las víctimas que fueron torturadas o desaparecieron durante su régimen. Lucía Pinochet dijo: «Él siente mucho dolor por eso y me lo ha comentado, me lo ha dicho que siente, y si él pudiera estar con esas personas le diría que lo siente profundamente, y es verdad, o sea, no es una cosa que lo diga al exterior porque me lo ha dicho a mí en privado». Lucía Pinochet también dijo que su padre no pretende obtener el perdón nacional. Sus comentarios tuvieron lugar 2 semanas después de que Pinochet fue puesto bajo arresto domiciliario por supervisar secuestros, asesinatos y tortura en la prisión secreta de Villa Grimaldi. Lorena Pizarro, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD, descartó el acercamiento. Lorena Pizarro dijo: «Este tema no se trata de encontrarnos, pobrecitos, los familiares que han sufrido tanto como yo sentí en las palabras de Lucía Pinochet. Yo creo que Pinochet tiene que ir a los tribunales y de una vez por todas decir y asumir la responsabilidad que le caben en los crímenes. Nosotros no tenemos nada que conversar con el dictador. Nosotros lo que queremos es que el dictador sea condenado, enjuiciado y condenado por los crímenes de los cuales él es responsable». Mientras tanto, algunos destacados abogados de derechos humanos creen que los presuntos comentarios de Pinochet podrían debilitar la repetida defensa del ex dictador para evitar ser llevado ante la justicia. Pinochet afrontó varios cargos en los últimos años, pero logró que la mayoría fueran desestimados en base a que no puede ser enjuiciado debido a su estado mental. La Unión Africana logró un acuerdo con los líderes árabes, europeos y de la ONU para llevar a cabo una misión de paz con la Unión Europea en Darfur. Esta fuerza podría estar formada por unos 27.000 soldados, incluyendo a los 7.000 miembros de la Unión Africana que ya están desplegados. El gobierno sudanés participó en las deliberaciones, pero no ha dado su aprobación absoluta. El secretario de la ONU, Kofi Annan, exhorta a que se realice una conferencia internacional a la que asistan el gobierno sudanés y los grupos rebeldes para así poder resolver los asuntos pendientes antes de fin de año. El acuerdo se produjo en medio de informes de que las milicias Janjaweed a favor del gobierno han incrementado los ataques contra los civiles en Darfur. El jueves, Jan Egeland, el más alto funcionario de asuntos humanitarios de la ONU, habló desde el oeste de Darfur. Jan Egeland dijo: «Ahora afrontamos una situación completamente desastrosa en materia de seguridad en Darfur. Nunca creí que la situación se fuera a poner tan mal en las últimas semanas. Escuchamos historia tras historia de hombres armados que atacan a mujeres y niños indefensos, de mujeres que son violadas». En México, líderes del levantamiento popular en el estado de Oaxaca se han manifestado en contra de las acusaciones del gobierno de que sus miembros fueron los responsables del asesinato del periodista estadounidense Brad Will. El periodista fue asesinado a tiros en Oaxaca hace exactamente 3 semanas. Sus atacantes fueron identificados como oficiales de la policía local y funcionarios del gobierno. El gobierno estatal de Oaxaca afirma que miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO, le dispararon a Will a quemarropa. El jueves, el portavoz de la APO, Florencio López Martínez, negó las acusaciones y acusó al gobernador de Oaxaca y a otros funcionarios de apoyar el crimen. El portavoz de la APO, Florencio López Martínez, dijo: ahora pretenden tender una cortina de humo variando los hechos reales sobre el caso, incluso al grado de pretender involucrar a miembros de la APO, lo cual rechazamos rotundamente. Responsabilizamos a Ulises Ruiz Ortiz, Eliodoro Díaz Escárraga, Lino Celaya Luría y Manuel Martínez Feria como los autores intelectuales de este asesinato. En Israel, un ministro del gabinete del gobierno está solicitando un aumento de los llamados asesinatos planificados de líderes palestinos. En un discurso pronunciado el jueves en una emisora de radio pública, el ministro de Infraestructura, Benjamin Ben Eliezer, dijo que los ataques deberían ampliarse y que ni siquiera el primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, debería ser inmune. En Estados Unidos, el jueves fue un día de victoria y derrota para la congresista demócrata Nancy Pelosi en Capitol Hill. En una decisión histórica, Pelosi fue elegida por aclamación para convertirse en la primera presidenta de la Cámara de Representantes en la historia del país. Pero en un rechazo a sus deseos, los demócratas de la Cámara de Representantes también votaron para que el congresista Steny Hoyer de Maryland sea el nuevo líder de la mayoría de la Cámara de Representantes. Pelosi había realizado una campaña abiertamente a favor del congresista John Murtha de Pensilvania. La votación final fue de 149 votos contra 86. La sesión marcó el fin de una amarga campaña por el liderazgo de la Cámara en la que los opositores de Murtha lo acusaron de corrupción. En otra noticia de Capitol Hill, el Senado aprobó una ley el jueves para comenzar la cooperación nuclear con India. La medida tuvo apoyo de ambos partidos y fue aprobada con 85 votos a favor y 12 en contra. Un senador demócrata que se opuso a la medida, Byron Dorgan, de Dakota del Norte, argumentó que el acuerdo aumentaría la proliferación nuclear y empeoraría las tensiones entre India y Pakistán. El senador demócrata de Dakota del Norte, Byron Dorgan, dijo: cualquier acuerdo nuclear, cualquier relación que tengamos con otro país sobre energía nuclear y temas nucleares, debería ser juzgada, en mi opinión, en base a si reduce el número de armas nucleares. ¿Reduce el número de armas nucleares que existen o lo disminuye? Es bastante claro que lo que hoy debatimos tendrá como consecuencia un aumento de las armas nucleares en India. No creo que haya dudas al respecto. Este proyecto de ley no pasa esa prueba a mi juicio. En otra noticia, una nueva auditoría del gobierno advierte que el plan del gobierno de Bush de construir un muro virtual de alta tecnología probablemente costará mucho más de los 2 millones de dólares que se estimaron en un principio. El muro virtual utilizará sensores, cámaras y aviones no tripulados para monitorear las fronteras con Canadá y México. El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional ahora dice que el plan podría costar 30 mil millones de dólares. En Florida, un periodista que escribió un artículo que provocó la investigación federal del profesor de la Universidad de South Florida encarcelado, Sami Alarian, reconoció que mantiene una relación amorosa con una fiscal del caso. El periodista Michael Fechter, del Tampa Tribune, fue ampliamente criticado por ser tendencioso en su cobertura de Alarian y por sus supuestos vínculos con el grupo militante palestino Yihad Islámica. Alarian ha estado en prisión por más de 3 años a pesar del hecho de que el jurado del caso no emitió ningún veredicto de culpabilidad por ninguno de los cargos presentados en su contra. Fechter insiste en que su relación con la fiscal Sherry Kringsman comenzó después de que el juicio de Alarian había culminado el año pasado. Fechter dice que dejó de cubrir el caso desde que comenzó la relación. El Miami Herald informa que el gobierno de Bush está planeando la construcción de una mini ciudad masiva en Bahía de Guantánamo para realizar juicios militares para prisioneros. El recinto de 125 millones de dólares implicaría el mayor gasto de construcción desde que la prisión fue abierta hace 4 años. El gobierno quiere comenzar las comisiones militares en julio del próximo año. Mientras tanto, un prisionero recientemente liberado de Bahía de Guantánamo realizó denuncias de tortura por parte de militares estadounidenses. En una entrevista realizada en su casa en Turquía, el exprisionero Murat Kurnaz dijo que fue golpeado, que le aplicaron descargas eléctricas, lo sumergieron en el agua, lo hicieron pasar hambre y lo encadenaron al techo durante días. Dijo que vio morir a varios prisioneros y muchas veces pensó que él mismo moriría. Kurnaz estuvo recluido 4 años antes de que lo liberaran en agosto debido a la falta de pruebas en su contra. En California, una destacada cadena de hospitales fue acusada de deshacerse de una paciente sin techo al dejarla en un barrio de Los Ángeles con alto índice de delincuencia. El hospital Bellflower es administrado por Kaiser Permanente, la mayor organización de cobertura de seguro de salud en Estados Unidos. Fiscales dicen que el caso es el primero en que un hospital de Estados Unidos es acusado de negar la asistencia a un paciente, a pesar de ser una práctica generalizada. Y por último, el gobierno de Bush está siendo criticado por su elección del nuevo director de los programas de planificación familiar en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. El funcionario designado, Eric Kerouac, es el director de A Women's Concern, una organización médica que se opone a entregar anticonceptivos a las mujeres. El Washington Post informa que el grupo apoya la abstinencia sexual antes del matrimonio, se opone a los métodos anticonceptivos y no distribuye información para promover el control de natalidad en sus 6 centros en el este de Massachusetts. Kerouac desempeñará un papel de asesor de salud reproductiva y embarazo adolescente y supervisará el gasto de $283 millones en subsidios anuales de planificación familiar. Cecil Richards, presidenta de la Federación de Maternidad Planificada de Estados Unidos, dijo: "La designación de Kerouac es una prueba sorprendente de que el gobierno de Bush continúa estando fuera de sintonía con las prioridades de la nación". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.